Mis amigos son fantasmas, desaparecen, no dejan rastros. Sus caminos son tan arduos, hacia adelante. Hoy los extraño, ya volveré.